Quería preguntar por selección, cómo se están preparando de cara a lo que se viene, primero el amistoso con Uruguay el domingo y después el miércoles que viene. Bien, bueno, estamos tomando un poquito de ritmo, algunos que veníamos de vacaciones y bueno, poniendo tácticamente las cosas que Sergio nos está diciendo. Creo que bueno, todavía estamos en una etapa de preparación, recién mantener entrenamientos y bueno, de a poco vamos a ir buscando el formato de juego que queremos. ¿Cómo te sentís entrenando con Sergio Hernández? Bien, la verdad que bien. Bueno, de momento te digo que estamos haciendo bueno, cosas técnicas, creo que tiene un estilo de juego que me puede favorecer a mí, por bueno, creo que coincidimos en muchísimas cosas y bueno, de momento por lo que lo vimos esos tres días, me gusta su forma de entrenar, así que esperemos que a él le guste también. Yo posición, bueno, también está Selen Zafar, que estuvo recuperándose, y Nicolás Brusino también, que están en tu posición. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo compartís el día a día? Bien, no, muy bien. La verdad que hay una competición muy sana. Selen en estos momentos, bueno, no está pudiendo entrenar con nosotros porque se está recuperando de sus problemas, así que solo, bueno, está Nico Brusino y también está Tomás Sansotera, que están, bueno, reemplazándolo a Selen en esta posición. Y bueno, la verdad que muy bien. A Nico ya lo conozco desde hace algunas concentraciones, con Tommy la primera vez que coincido, pero bueno, son buenos chicos, se compite dentro de la cancha de forma, bueno, leal y dura, porque todos queremos entrenar y hacer las cosas bien, pero fuera de la cancha hay una muy buena relación. ¿Cómo se preparan para este primer partido frente a Uruguay el domingo? ¿Cuáles son las claves para jugarlo a Uruguay? Bueno, de momento no vimos nada especial para jugar contra Uruguay. Solo estamos, bueno, empezando a preparar los principios y tratando de buscar una identidad de juego. Así que todavía es muy temprano. Vamos a llegar al partido el domingo ni siquiera con una semana o casi una semana de entrenamiento. Así que no estamos pensando mucho en Uruguay, sino pensando más en nosotros, en llegar con dos o tres pautas claras y bueno, que nos sirvan para ir mejorando día a día. Así que bueno, no hay que volverse loco con el partido. Van a estar en un evento que se organiza en la Catedral de Mar del Plata. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Van a estar firmando autógrafos, camisetas? Sí, mirá, yo no tengo mucha información de eso, pero sabía que íbamos a estar en un evento ahí interactuando con la gente y bueno, la verdad que son siempre lindas situaciones donde uno puede compartir con todos aquellos que se acercan y bueno, se pasa un momento agradable. Aparte, acá en Mar del Plata es una ciudad donde el básquet se vive mucho y hay muchos seguidores, así que bueno, vamos seguramente a pasar un rato agradable. Bueno, y antes de los Panamericanos se viene también la gira por Houston. Sí, bueno, la gira por Houston van a ser casi unos 10 días, donde, bueno, allá vamos a dedicarle mucho tiempo al aspecto táctico y ir poniendo de a poco, bueno, los sistemas que queremos para jugar el Panamericano. Ya es cuestión de llegar al inicio del Panamericano con ya listos y preparados para empezar, y que el primer partido no sea una adaptación al torneo, sino que ya estemos preparados para competir al máximo. Así que eso es lo que vamos a tratar de buscar esos días en Houston. Nicolás, te pregunto, ¿hablaron sobre los rivales de este grupo B que les tocan los Panamericanos? ¿Está México? ¿Está Canadá? ¿Está República Dominicana? No, mira, sinceramente no hablamos de eso. Estamos hablando más de nosotros mismos, porque creo que viene ahora con el hecho de que ha habido un cambio de entrenador. Hay muchas cosas que Sergio nos tiene que mostrar. Hay muchos jugadores que él no conoce, en mi caso es mi primer año con él, y bueno, de a poco él tiene que ir dándonos las pautas y la manera y el estilo que quiere que jugamos. Entonces nos estamos centrando un poquito más en nosotros, ya cuando sea momento de pensar plenamente en el Panamericano, tendremos un poquito más de información y hablaremos más de los demás equipos. O sea que todavía ni siquiera se piensa en el preolímpico, digamos. No, está claro que no. Primero tenemos este torneo, es verdad que después está el preolímpico, pero bueno, estamos haciendo las cosas paso a paso y hay que darle tiempo. Desde tu lugar, yo le preguntamos la otra vez a Sergio Hernández si los Panamericanos se toman como una preparación para el Preolímpico. Desde tu lugar personal, ¿vos cómo lo pensás? Mirá, yo sinceramente no he jugado nunca en Panamericano y los chicos que sí lo hicieron me dicen que es un torneo increíble. Y bueno, vamos a ir a ganarlo. Nosotros, es verdad que está antes de un torneo importante como es el Preolímpico, pero bueno, sigue siendo un torneo importante. Van equipos, como decís, muy buenos, plantillas muy buenas, así que nosotros vamos a ganarlo. No pensamos en que sea algo, una preparación para el Preolímpico. Es verdad que nos va a dar un poco más de ritmo, pero bueno, tenemos que... Sí, además para conocerse entre ustedes, más que nada, también. Sí, también sirve para eso, porque bueno, es verdad que vamos a llevar un proceso mucho más largo que si fuese otro torneo cualquiera, porque van a ser casi dos meses hasta el final del Preolímpico, pero bueno, hay que, como te digo, hay que tomarlo con la mayor seriedad. Bueno, y para terminar, te quiero preguntar por tu temporada en Tenerife, en la Liga ACB. ¿Qué balance puedes hacer? Bueno, un balance muy bueno, muy satisfactorio. Creo que el equipo nuestro es un equipo humilde, recién este es el tercer año en la Liga y cumplimos el objetivo principal faltando unas cuantas fechas, que era conseguir la salvación, no descender, y tuvimos las opciones de llegar a playoffs, que para nuestro equipo hubiese sido algo increíble, pero bueno, llegamos al final un poquito justo, perdimos un par de partidos que no deberíamos haber perdido contra el equipo de la parte baja de la tabla, que en ese momento se están jugando la vida. Y en el aspecto personal, muy bueno, creo que año a año estoy dando un poquito más de mí, súper adaptado ya a la Liga, así que nada, muy feliz de estar ahí. Bueno, y también ahora estás compartiendo plantel con Campazzo y con... Bueno, el Chapu Nocioni no va a estar obviamente ahora, pero digo, también comparten la Liga ACB. Sí, bueno, con Facu es verdad que cuando estamos allá hablamos bastante y cada vez que tenemos oportunidad y coincidimos en la misma ciudad, bueno, nos vemos, vamos a cenar y bueno, a la vez tenemos una buena relación, así que estoy al día de todos sus logros y de su temporada, así que creo que, bueno, lo está haciendo muy bien. Es verdad que le ha tocado estar en un rol diferente al que venía, pero bueno, es cuestión de adaptarse. ¿Hay muchas diferencias en el básquet español con el básquet argentino? Sí, mira, yo sinceramente el básquet argentino no lo vi nunca desde adentro, más que nada siempre desde afuera, viendo la liga desde afuera. Pero bueno, hay diferencia porque son, bueno, diferentes presupuestos y diferentes tipos de jugadores y allá hay un roce diferente, así que creo que sí que hay bastante diferencia. ¿El trato con Tenerife? Porque también se habló de que otro equipo podría ser Valencia, también se habló de San Lorenzo. Sí, tengo contrato con Tenerife, me quedan un año con opción a otro, y bueno, en principio mi idea es seguir ahí, salvo que, bueno, que venga una oferta interesante y que sea un beneficio para los dos equipos, así que bueno, todavía no me quiero volver loco, recién se está empezando a mover el mercado y para mí estar ahí, y la verdad está muy bueno porque ya llevo muchos años y estoy muy cómodo. Nicolás, muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a estar ahí siguiendo de cerca todo lo que suceda con la selección. Bueno, muchísimas gracias, un beso grande. Un saludo grande.